Ya, chiquillo, vamos a cantar unas patitas de cueca con música del tío Roberto Parra Sandoval. Y se la vamos a dedicar a todos los choros del puerto de Valparaíso, del puerto de Talcahuano, del puerto de San Antonio, que eran las canchas del tío Roberto, del puerto de Iquique, y de todos los puertos. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Cómo estamos? A pasearse, chiquilla, y a lucir la mercadería, que esta es la oportunidad. ¡Eso era! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eso era! ¡En su marca! ¡Listo! ¡Ya! Al choro de puro choro, le dio por salir de noche, le dio por salir de noche, y se fue corriendo arriba, cala, cala, cala, de gala, de gala, siendo derroche, al choro. Se comenta